no seas bobo y aprovecha este rumbo. Mira que toditos los días no se forma este bembé. Y hoy hay derroche de alegría en la ocasión. Y es que la rumba me está picando los pies. No te quedes ya sentado, vamos a bailar como es. ¡Anda! ¡Bueno, Lola! Ponte a guarachar, vamos, y a bailar de pe. Pero que amarra y amarra el poco en la guira, Lola. Y ven a tomar café como ponte es. Ponte a guarachar, y a bailar de pe. Que te la tira, tú que te la tira de bailadora. Oye, y Radio Acupé, la mejor música para usted. vacila los frucos. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. ingratitudes te aburren de tal manera. O Cairí, o Cairá, o Cairí, Cairí, Cairá. O Cairí, o Cairá, o Cairí, Cairí, Cairá. El sol le dijo a la luna, o Cairí, o Cairá. La que anda mucho de noche no puede hacer cosas buenas. O Cairí, o Cairá, o Cairí, Cairí, Cairá. O Cairí, o Cairá, o Cairí, Cairí, Cairá. Quítate del sol que quema. Y de la lengua del mundo que cuentan lo que no pasa. O Cairí, o Cairá, o Cairí, Cairí, Cairá. O Cairí, o Cairá, o Cairí, Cairí, Cairá. O Cairí, o Cairá. Y de la lengua del mundo que son pura bobería. O Cairí, o Cairá, de la gente que habla mucha tontería. O Cairí, o Cairá, o Cairí, o Cairí, o Cairá. O Cairí, o Cairá, este es el nuevo nombre de mi raza. Escucha mis tambores santeros. Pipegaria, San Basilio de Palenque. Ay, camello, por favor, acelera. O Cairí, o Cairá. O Cairí, o Cairá. O Cairí, o Cairá. O Cairí, o Cairá. O Cairí, o Cairá. Allí ve tu baila bonito. O Cairí, o Cairá. Mamita rica, cuando te mueves con tu cuerpecito. O Cairí, o Cairá. Pa' que tú bailes, tú vaciles, Magdalena. O Cairí, o

Acuérdate que ahí viene Arroyo.